Cerramos nuestros ojos. Y nos conectamos. Cerramos los ojos, espalda recta. Y llevamos toda nuestra atención a nuestra respiración. Inhala. A la respiración. Inhala y exhala. Siente como el aire entra y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Tu respiración. Inhala y exhala. Entra y sale por tus fosas nasales. Ahora dirige tu atención en la palma de tus manos. Mantén tu energía, mantén tu atención en la palma de tus manos. Y mantente consciente, presente. Siente y presente toda tu atención, tu energía y enfoque en la palma de tus manos. Si aparecen pensamientos distractores, tomas conciencia. En la palma de tus manos. Mantente consciente y presente. Al centro de tu frente. Si aparece algún pensamiento del futuro, del pasado, que te lleve a otro tiempo, simplemente tomas conciencia y diriges tu atención al centro de tu frente. Recuerda que estás entrenando tu mente. Conciencia al centro de tu frente. A la zona de tu corazón. Energía y enfoque en la zona de tu corazón. Siente presente. Corazón. Observa cómo tu corazón está latiendo. Lo que tu cuerpo necesita. Pulmones se expanden, tu pecho se expande y se contrae con cada respiración. Que tú en este momento puedas respirar. ¿Qué es lo que permite que tu corazón esté latiendo? ¿Qué es lo que permite que cada función de tu cuerpo, tus órganos, funcionen? ¿Qué es lo que permite que tus uñas crezcan, que tu cabello crezca? ¿Qué es? Y la respuesta es el espíritu que está en mi interior. Le da vida a absolutamente todo. Y si yo tengo vida, es porque tengo un propósito. Y el único propósito por el cual estamos aquí es aprender el amor. Es amarme y amar al prójimo como a mí mismo. Es aprender a ser feliz. Y para hacer eso, tenemos que reconocernos en espíritu. El espíritu está en tu interior. Sientes espíritu. Está dentro de vosotros el reino de Dios. Conecta con tu espíritu. Se conecta con el espíritu cuando estamos en silencio. Vamos a quedarnos un minuto en silencio e intenta sentir tu espíritu. divinidad. Y vas a decir así: Espíritu, Espíritu, y no desde la mente. Y conecta con tu espíritu. El espíritu es paz, amor, gratitud, compasión, alegría. De tu espíritu. Acción, perdón. Gratitud. Más con el espíritu, a través de la gratitud, quiero que empieces a valorar todo lo que forma parte de tu vida en este momento. Y dices así: gracias, gracias, gracias, amado Dios, por, y empieza a agradecer. Gracias, gracias, gracias. Nos conectamos con el espíritu cuando perdonamos a otros y a nosotros mismos. Recuerda algo: tú y tus hermanos son aprendices. Estamos aquí aprendiendo. Y cualquier aprendiz se equivoca. Tú te has equivocado. Tus padres se han equivocado. Tus hermanos se han equivocado. Porque recuerda, estamos aquí aprendiendo y vamos a cometer errores. No seas tan duro contigo mismo, tan crítico y condenatorio contigo mismo. Ese es el ego, esa es la mente. El espíritu es aceptación y perdón. Y ahora vas a elegir de tu lista aquello que no te has perdonado a ti. Trae esa situación a tu mente, la cual tú no te has perdonado. ¿Qué no te has perdonado? Elige de tu lista y conéctate con aquello que no te has perdonado. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué hiciste? ¿A quién se lo hiciste? ¿Cómo te has sentido todo este tiempo por no haberte perdonado? Conéctate con esa experiencia. ¿Qué fue lo que sucedió? Permítela. Y vas a decir: amado Dios, amado Espíritu Santo, te entrego estas energías para que sean transmutadas, para que sean transmutadas en amor. Hoy yo di tu nombre, me perdono porque no lo pude y no lo supe hacer mejor. Me perdono porque estoy aquí aprendiendo. Y como aprendizaje y como aprendiz, cometo errores para aprender de ellos. Me perdono. Me perdono. Me libero. Suelto. Pulverizo. Deshago esta información inconsciente, esta culpa inconsciente que me genera conflictos en mi vida, perfectos y necesarios, pero ya no los necesito. Y no los necesito porque ese error me enseñó a... ¿Qué te enseñó ese error? Rescate el aprendizaje. Un aprendizaje es que ese error te está enseñando a perdonarte. ¿Qué más? ¿Qué más te enseñó ese error? Es la deuda está saldada, está en el pasado y yo avanzo hacia Dios, hacia el amor, hacia la verdad. Suelto, limpio, pulverizo, deshago cualquier culpa consciente o inconsciente, la dejo ir. La suelto. Fue necesaria, pero ya no tengo por qué cargar con este peso. Lo entrego a Dios. Me perdono, me libero. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy paz. Soy espíritu. Soy el Hijo de Dios. guías, hágase siempre tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta. Guía mis pasos siempre. Actúa a través de mí. Quiero ser un canal de amor aquí en la tierra. Que donde hay oscuridad, permíteme llevar la luz. Que donde hay conflicto, permíteme llevar la luz. Que donde hay juicio, permíteme llevar el perdón. Que donde hay queja, permíteme llevar la gratitud. Gracias, gracias, gracias, gracias. Soy libre. Amén. Y ahora vamos a hacer tres respiraciones profundas. Y ahora pasamos la mente. Recuerda tu hoja que has escrito ser, hacer, tener. Visualízate siendo esa persona. Haciendo y teniendo los que has escrito en tu papel. Vamos a imaginarnos que todo eso ya es. Visualízate rodeado por todas esas circunstancias. Visualízate en primera persona. Ahí estás viviendo ya esa vida. Vamos a imaginar cómo son tus días. Siendo, haciendo y teniendo. Imagínate cómo son tus mañanas, tus tardes y tus noches. Después de que estás trabajando en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tu cuerpo. Sigues trabajando todos los días y tu vida, tu mundo físico ha cambiado. Te levantas por las mañanas, agradeces, haces la meditación, pero desde que amaneces hay en ti, primero tu cuerpo físico, cada célula de tu cuerpo está totalmente renovada. Estás en forma. Estás ligero, ligero en forma física y ligero de equipaje. Has soltado muchos miedos, traumas del pasado. Estás conectado a tu espíritu, a tu esencia. Haces tu meditación, haces tus ejercicios físicos, tomas un desayuno saludable, tu nutrición. Todo ha cambiado porque ha cambiado tu mente. Te alimentas saludable. Luego vas a tu trabajo. En ese trabajo que amas, donde pones lo mejor de ti, tus dones, tus servicios a los demás. Y en compensación, la vida te ha compensado con mucha abundancia, mucha abundancia. Tus recursos han cambiado, generas ingresos, Tu copa está rebosando. Tienes clientes, un montón de clientes que pagan muy amorosamente por tus productos, servicios. Y todas tus cuentas bancarias se empiezan a llenar, a llenar, a llenar. Y tú vives en gratitud por eso. Tienes una bonita casa, tienes un bonito auto, tienes una bonita familia, una bonita vida. Te sientes agradecido y empoderado por lo que está sucediendo en tu vida y miras esa vida y dices, gracias, gracias, gracias, gracias. Y dices, wow, todo esto se lo debo al trabajo espiritual que vengo haciendo. Y dices, gracias, gracias, gracias, gracias. Amado Dios, gracias, gracias. Tienes una excelente salud. Tienes unos excelentes amigos, familiares, relaciones increíbles, armónicas, respetuosas. Tienes una excelente economía. Estás en paz. Y mira esa vida. Y mirando esa vida dices, gracias, gracias, gracias, gracias. Dicho está. Hecho está. Amén. Amén. Amén. Y cuando así lo sientas, abres tus ojos y te dispones a vivir un día espectacular. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros en las mañanas nos entrenamos. En los talleres nos entrenamos. En las meditaciones nos entrenamos. En las clases de los jueves nos entrenamos. Y está bien entrenarnos. Así como los futbolistas se entrenan, ¿verdad que sí? Ellos juegan los fines de semana, sábado y domingo, pero entrenan todos los días para jugar el juego, ¿verdad que sí? Me entreno para jugar el juego. Si me entreno más, a la hora de la verdad voy a estar mejor entrenado. Entonces, nosotros todos los días entrenamos el espíritu, entrenamos la mente. Cuando entrenamos el espíritu, entrenamos la mente todos los días. Y si lo hacemos todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Qué es lo que sucede cuando entrenamos la mente, el espíritu todos los días? Bueno, cuando salgas a la calle es el partido. En las mañanas es tu entrenamiento, pero si sudas más en tu entrenamiento, vas a tener más posibilidades de que cuando salgas a la calle puedas enfrentar el juego mejor, porque estás entrenado. Entonces la vida realmente ya es el juego. Y para que puedas ser un mejor jugador, entrénate diariamente. Pero la vida te va a dar, te va a poner el juego y te va a poner a la persona que te ofenda, para que tú, en teoría, saques ahí tu carta del perdón. La vida seguramente te pone alguna situación un poco complicada para que tú ahí saques tu carta de la aceptación. La vida, de repente tú cometes errores para que te aprendas a perdonarte. Y entonces, entrénate todos los días y sal a la vida, y cuando salgas de tu casa vas a decir: hoy voy y estoy cargado con mis armas, con mis herramientas del amor. Y practica el amor en tu día a día y se va a fortalecer tu músculo espiritual del amor. Hay que ser consciente siempre de eso. Que tengas buen día, buena vida. Que Dios te bendiga. Que tengas muchos éxitos y bendiciones. Gracias, gracias, gracias.